Continuamos andando esta tarde de tu tiempo, mujer, esta tarde cálida y feminista. Cálida digo porque hay un sol maravilloso. Bueno, ya a esta hora ya se está escondiendo, pero tuvimos una tarde muy linda. Y hace unos días atrás nos encontrábamos con una información que nos alarmó bastante. Así daba cuenta esa información de que en nuestra provincia creció el sífilis de manera alarmante, por lo que leíamos, y se dice que se incrementaron los casos en un 80%, esto decía la información. Y hoy justamente, en la mañana, el ministro de Salud de la provincia, en una conferencia de prensa, así lo sostuvo, pero en este momento vamos a estar hablando con Cintia Jacobi, a quien ya tengo en línea. Ella es directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la provincia, y la estoy saludando. Hola Cintia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Estaba informando un poco, más allá de la noticia que yo decía que habíamos leído, esto que hoy confirmaba el ministro de Salud de la provincia. ¿Tenemos que alarmarnos? En realidad, como decía el ministro, esto no es algo que aparece ahora, ¿sí? La sífilis está desde hace muchos años, muchos siglos, te diría. ¿Sí? El tema es que, bueno, los números que nosotros dimos de este incremento, ¿sí?, es porque se está notificando más y se está buscando. Entonces, cuando uno busca, va a encontrar. Bien. Eso, por un lado, está bueno, pero por otro lado nos demuestra de que tenemos que trabajar más en el tema de captar, de buscar la serología, pero también en que no se sigan transmitiendo estas infecciones y dentro de ellas la sífilis, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y cuando uno dice que son enfermedades muy viejas, sí, pero no todo el mundo, vos hablas por ahí con personas y te dicen, ah, todavía existe la sífilis, es decir, que se cree que está erradicada, exacto, ¿no? Es una enfermedad, exacto, que está, sí, y que se previene muy fácilmente con el uso del preservativo, con el uso del campo de látex, y que tiene un tratamiento de bajo costo, es decir, con unas 3 dosis de penicilina en la embarazada o la penicilina en general, se cura. Sí. Pero si no seguimos usando el forro, si no seguimos usando el preservativo, nos volvemos a reinfectar, y cuando uno abre la puerta a una infección de transmisión sexual, le puede abrir a cualquiera de las otras. Entonces, eso es lo que nos impacta, eso es lo que nos dimensiona, que tenemos que cuidarnos, porque si no, sin no duda sabemos. En este informe que yo mencionaba, sí, dice que en Argentina se triplicaron los casos entre el 2011 y el 2017, la mayoría jóvenes entre 17 y 30 años. Sí, ¿hay una, sí, franja etaria donde es más frecuente entonces? Sí, podemos decir que esa franja entre... Por ahí uno cree que el adolescente es el que más... Sí, justamente. Y nos estamos dando cuenta que es este adulto mayor, este adulto en esa adultez entre hasta los 30, 30 y pico de años, y también hay un aumento importante en los adultos mayores, por esta cuestión no de creer que a mí no me va a pasar o que yo ya... Es decir, se pueden infectar y a posterior enfermar con cualquiera de ellas. Entonces, no habría que poner el foco en ninguna parte, ¿sí? En la embarazada, por supuesto, el daño es al niño que lleva en la panza, a lo que está gestando, y con todo lo que lleva una sífilis congénita, es decir, el daño que se genera, y en todo. Entonces, desde lo que se gesta hasta el adulto mayor, tiene que cuidarse en todo momento. La sífilis congénita es la que se transmite de la mamá... Claro, lo que nosotros llamamos transmisión vertical sería. Bien. Y ¿sí? Esa que secuelas, o sea, es tan fácil de curar como se cura la sífilis común, como vos decías, con la penicilina. Claro, en realidad la mamá necesita, o la mujer que está gestando, necesita, sí, 3 dosis de penicilina, una por semana, sí, y por supuesto controlar esa serología siempre y seguir usando el preservativo, ¿sí? Porque notamos que hay reinfecciones, es decir, si las parejas no hacen el tratamiento, se vuelve a producir una reinfección, ¿no? Claro. Y eso es el daño que puede producir. Y por ahí también lo que hemos estado notando, la falta del diagnóstico, es decir, el no pedido de la serología o el no controlar esos esos embarazos y, bueno, el impacto después lo tenemos en los niños que nacen, ¿no? Claro. Que es lo que uno quiere evitar un daño. Sí, sí, sí. Uh-huh. Días atrás, Cintia, con estas declaraciones nefastas, sí, en el marco del debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito, este, sí, médico albino, que, sí, producen tanta preocupación porque es un mensaje absolutamente peligroso, sí, ¿no? Desafortunado. Claro, sí, sí, sí. Cuando el preservativo, sí, decimos que es la única forma de evitar todo esto, es la barrera segura para prevenir las enfermedades. Y lo que uno viene trabajando durante mucho tiempo, decirlo así tan livianamente. Claro, justamente cómo nos juega en contra de todo lo que se puede, se ha podido ir haciendo. Este, en esto, ¿no? De apostar a la prevención, sin duda. Tal cual, sí, tal, sí, cual, sí, tal cual. Sí, la verdad que eso fue un impacto. Uh-huh. Puso sobre la mesa, como decía el ministro hoy, el uso del preservativo. Sí. Queríamos que se hablara del preservativo, pero por supuesto... No de esta manera. Claro, de ese lugar, ¿no? Claro. De generar que es el único método que tenemos para las infecciones de transmisión sexual, el doble método en los adolescentes, como estamos tratando de que se utilice, ¿no? Uh-huh. El método de larga duración, un implante, un sistema intrauterino, un DIU, y siempre hincapié en el uso del preservativo, el doble método. Entonces, decir esto es como que, bueno, cuesta, uno se siente como que tiene que reforzar la apuesta y salir a decir que esto no es así y que... Y quiso decir algo, lo hubiera expresado de otra forma o no, sí, no con esto que cuesta tanto y que uno siente que no sé, es como contradictorio, ¿no? Totalmente, totalmente. En relación con eso, el ministro hoy habló de que se lanza una campaña, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy la hicimos. La idea, cuando uno dice campaña, pareciera como que comienza y tiene un fin. En esto es seguir trabajando y apostando más fuerte a que esto se visibilice, a que todo el mundo hable del preservativo, use el preservativo, que esté a disposición. Nosotros también estamos haciendo un trabajo intenso con los equipos de salud, es decir, hacia puertas adentro, digamos, trabajando desde buscarlo, desde el seguimiento, desde que no se nos puede escapar nadie sin esa serología y sin ese diagnóstico y sin ese tratamiento, ¿no? Y por supuesto a la comunidad... esta información que llegue, el uso del preservativo, el uso del campo de látex todo el tiempo, tenemos que lograr desaparecer, no porque sería muy utópico, pero por lo menos bajar los índices totalmente de estas infecciones. Cintia, ¿está previsto proveer a los colegios secundarios de los preservativos? Sí, estamos trabajando porque en eso. Estamos viendo que no hay, ¿viste? Por eso te digo. Vos sabés que es un tema interesante, tuvimos reuniones con la gente del Ministerio de Educación, estamos trabajando en eso, en que cada colegio secundario, en una primera instancia, hicimos, digamos, un relevamiento de la cantidad de colegios que hay en la provincia de La Pampa, sí, y estaba, digamos, a resolver en estos días para que cada colegio se acerque al centro de salud más cercano que tenga, o hospital, porque... Por supuesto que está bueno que la gente de salud conozca qué población tiene de adolescentes y de maestros y que sea el nexo para que pueda proveer de los preservativos, que nosotros se los vamos a ir dando porque preservativos hay muchos, entonces hay que usarlos y tienen que estar accesibles y tienen que estar sin ninguna barrera para la entrega, exacto. Necesita nada, que esté a mano todo el tiempo. Tiene que estar así. ¿Está garantizado también todos los anticonceptivos en los centros de salud? Todos los centros de salud. En todos los centros de salud. En aquel centro que no tienen un método es porque por ahí no lo han pedido, pero no porque no tengamos en existencia, ¿sí? Uh-huh. La provincia de La Pampa compra todos los métodos anticonceptivos que propone el programa de salud sexual. Hay algunos muy específicos que no los tenemos, pero los más recomendados, los de larga duración, tiene todos los métodos y por supuesto que es una cuestión de cada centro por ahí no lo tiene en ese momento, pero simplemente lo pide y en uno o dos días tiene el método. Tiene que estar. Sí, sí, en toda la provincia. ¿Y cómo se está trabajando, Cintia, el protocolo para la ILE, para la interrupción legal del embarazo en, sí, en la provincia o en el hospital, en realidad. Mira, nosotros la semana próxima, digo, ya poniendo una fecha, vamos a hacer la presentación de la guía que elaboramos, una guía provincial. Bien. Con, por supuesto, trabajando siempre la interrupción legal del embarazo por causales, porque sí, lo voluntario está en debate y está muy, bueno, esperando. Será ley. Pero bueno, en el mientras tanto nosotros, sí, tenemos que trabajar en el marco normativo que tenemos. Tal cual. Y estamos, la guía es muy completa. Nosotros, uh-huh, la provincia no adhiere al protocolo nacional, pero modifica puntos que para nosotros eran barreras, como que no se puede hacer en los niveles 4, es decir, que los primeros niveles de atención no podían abordar estas situaciones, lo cual el ministro lo destrabó con una resolución que eso, sí, permitió trabajar, y también el tema de las edades a partir de esta actualización del Código Civil. Entonces, hemos ampliado, y bueno, esta guía, digamos, es para los equipos de salud, que ya la semana que viene vamos a la zona norte, a Pico y Realicó, a presentarla, y a cada uno de los equipos se les va a presentar para que tengan una guía de trabajo interno. Es un tema que a veces, bueno, genera, hay que acompañar, hay que trabajar, pero bueno, en eso estamos, y tenemos total apertura para el diálogo, para escuchar y para ver dónde están las dificultades. ¿Habrá necesidad, esto te lo planteo porque es una percepción que yo tengo, de hacer una gran capacitación en los agentes sanitarios? Cuando digo esto, no me estoy refiriendo precisamente a médicos o a médicas, sino a todas, sí, las personas que están trabajando en los centros de salud o en los hospitales, sí, ante, sí, estas situaciones, porque conocemos muchos casos donde se presentan las mujeres con estas inquietudes o necesidades, sí, sí, y el personal sanitario no está a la altura de las situaciones que se presentan. Tal cual, y además cuando uno habla de agente sanitario, este personal que está ahí, sí, es el primer contacto que se tiene con la, justamente, comunidad. Entonces, sí, es algo muy sensible, es un termómetro que nos ayuda, digamos, al resto del equipo. Así que yo creo que son necesarios, y por supuesto que hay que capacitarlos y hay que acompañarlos en esto para que sean estos sensores o estos termómetros de la comunidad que es donde se demanda o donde uno ve si hay riesgo o está la dificultad o hay algo que acompañar. Sí, sí, yo creo que estas capacitaciones tienen que ser para todos los integrantes, ¿sí? Desde el administrativo que abre la puerta, desde quien está en la farmacia, quien está en la enfermería, el resto de los profesionales. Y por supuesto que ellos también. Sí, sí. Sí, perdón, estoy con un problemita en mi garganta. Está como el tiempo, estamos como el tiempo. Con la helada de hoy hace mucho frío, hay que cuidarse. Sí, sin duda alguna. Sí. Y sobre todo nosotras que trabajamos con la voz, mira vos. Claro, que todo el tiempo tenés que estar como todo esforzándote para... Sí, me imagino. Cintia, ya que estamos, sí, hablando de todo un poquito, hay tanto, sí, para hablar sobre esta temática, ¿no? Tal cual, sí. Yo estaba leyendo hace unos días un último, sí, informe sobre la situación mundial de la epidemia del SIDA, ¿no? Presentado, sí, a nivel internacional, esto por, sí, por el conjunto de las Naciones Unidas. Sí. El trabajo que yo estoy leyendo ofrece, uh-huh, datos novedosos, uh-huh, diferentes de los detectados en informes anteriores. Señala que el año pasado cerca del 58% de todas las infecciones nuevas del HIV entre, uh-huh, personas adultas y jóvenes mayores de 15 años en el mundo, uh-huh, se produjeron entre mujeres. Es, uh-huh, decir, uh-huh, se observa un cambio de tendencia respecto a las estadísticas históricas que marcaban que la mayoría de los casos de infecciones se detectaban en hombre. ¿Estás, uh-huh, al tanto de esto? ¿Lo viste? No, no, la verdad que no lo leí, me estás informando vos. Uh-huh. No leí esto. No te sabría decir de qué fuente es, no sé si lo tenés ahí. Sí, no lo leí, la verdad. Está presentado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA y la ONU-SIDA, así se mira llama. Vos. Es fresquito, es de julio de 2018. Mira, lo voy a leer para ponerme sí, al tanto. Yo creo que esto tiene, digamos, por ahí una... Vos sabés que cuando se diagnostica el virus del VIH y aparece toda esta cuestión de la enfermedad, ya cuando aparece el síndrome, a los primeros que se apuntaron esta visibilización fue en la comunidad gay, fue en los homosexuales, ¿no? En los varones. Entonces me parece que a partir de ahí ellos como hubo más cuidado, creo, hubo más conciencia del cuidado y del uso del preservativo y de toda esta cuestión. Y me parece que eso fue como, digamos, una tendencia. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? A esta cuestión de relajarnos en el cuidado Creo que eso ya no me parece que esté siendo vigente lo que vos manifestás, porque nosotras teníamos siempre esta mirada y esta percepción de que los hombres, los varones que tienen parejas, no estoy hablando de homosexuales ni de gays, son los sexo que con general hombres. No, estoy hablando de varones heterosexuales, que son los que contagian a sus mujeres. Bien. Este informe que yo estoy leyendo tiene una mirada, lo hicieron a través desde una mirada relacionada con la violencia de género, justamente. Ah, mira. Un diagnóstico, esto es un diagnóstico más cercano a la realidad. Sí, y y también esto como para pensar en nuevas estrategias direccionadas a prevenir este tipo de violencia. Y mirá, ¿de qué te hablo? Es la violencia a través de las parejas heterosexuales. Sí, seguramente, sí. Así que interesante como para... Para abordarlo. Nosotros, la realidad que tenemos en nuestra provincia, a través de las capacitaciones a esto que vos contás, situaciones de mujeres en... digamos, alejadas de las grandes ciudades capitales, suponte, o las más importantes de La Pampa, sobre todo en el sur o en el oeste, notar cuando hacemos las capacitaciones, nos cuentan mujeres que van, aprovechan las situaciones de llevar un niño a un control o llevar un niño en el momento que tiene una cuestión de salud puntual, un catarro, lo que sea, y aprovechar, digamos, de colocarse, suponete, el inyectable mensual a escondidas de la pareja, ¿no? Estas realidades nos han contado, es decir, ahí está esto que vos estás diciendo. Sí. No podemos garantizar que todas las mujeres están y acceden y eligen libremente con cómo cuidarse. Entonces, no, para nada. Es cierto, esto está dice que más de una de cada tres mujeres experimentó violencia física o sexual, en la mayoría de los casos en manos de su pareja. Lo que pone en evidencia el aumento de la vulnerabilidad al VIH en las mujeres y que está relacionado con la violencia machista, fíjate. Ahí, viste que los cambios de paradigma que hay que en los cuales hay que ayornarse para tener otra mirada con respecto a todo esto que va cambiando día a día. Tal cual, sí, muy interesante, es para leerlo. Sí, no, realmente, son las realidades que tenemos. ¿Cómo que, está la situación del VIH en la provincia de La Pampa? Mira, tenemos nuevos casos de VIH, las notificaciones exactas las tendría que dar epidemiología, los números los manejan ellos, nosotros nos alarman las notificaciones en las embarazadas o en los niños, lo que va de este año no hemos tenido en un niño, pero sí el año pasado, ¿no? Entonces, hacer un diagnóstico prenatal de VIH impacta y es ahí donde nosotros ponemos todo el foco para en esto, en el control prenatal y en la detección. Los números están, ya te digo, te los tendría que dar epidemio porque no quiero decir algo que desconozco, pero siguen, digamos, con esto que te decía, ¿no? Que las ITS están y, por supuesto, por ejemplo, si hablamos de la hepatitis B o la hepatitis C, están en menor medida, pero la sífilis y el VIH están, son números que hay que ir controlando de cerca. ¿Está garantizada toda la medicación? Sí. Por lo menos no he escuchado que haya dificultades, no han notificado nada. Bien. Cintia, ha sido muy interesante charlar contigo. Tengo mucho más para charlar, pero los tiempos de la radio No son los mismos. Me queda mucho para hablar con vos sobre salud infantil y sobre embarazo adolescente. Sí, pero lo vamos a dejar para otra charla porque en otro momento. Se me van los tiempos. Ha sido muy amable. Bueno. Gracias por tu tiempo, en tu tiempo, mujer. Y seguimos, no te pregunté, pero ya conozco tu posicionamiento, pero sobre todo quiero, bueno, para finalizar, que una reflexión tuya en relación al 8 de agosto, donde se va a votar por el aborto legal o el aborto clandestino. Tal cual. Yo espero que, bueno, que todo este tiempo de tanto debate, de tanta cosa, que por un lado muchas cosas interesantes y por otro algunas cosas que realmente habría que no haberlas escuchado, yo espero que se pueda pensar y ¿qué querés que te diga? Internamente nosotros, lo que pase a partir del 8 no, ojalá que esto se despenalice, pero si no es así nosotros vamos a seguir trabajando en pos de garantizar este derecho que tiene cada una de las mujeres de la Argentina, o por lo menos de la provincia de La Pampa. Así es. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, Cintia Jacobi, gracias y que sea ley. Hasta muchísimas la próxima. Gracias. Hasta Saludo. La próxima. Hablábamos con Cintia Jacobi, directora de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa.